te conocí. Primer tema. Y descubrí la realidad sentimental. Te conocí. Un saludo para mi amigo Javi, primer tema. Con tu sensualidad llena de emoción todo mi mundo. Y es verdad que me hace tanta falta cuando no estás.